Primero saludar a todas y a todos los compañeros que hoy están presentes, agradecer la presencia de todos los medios de comunicación. Este frente de sindicatos evaluó que un paro aislado el día que se trata la reforma en el Congreso no servía, que había que definir un plan de lucha. Y ese plan de acción tenía que tener epicentros en las provincias, porque teníamos que interpelar a los gobernadores, pedirles explicaciones, ¿a cambio de qué? Están avalando una reforma laboral absolutamente regresiva. Los gobernadores que avalen esta reforma estarán firmando su propia sentencia de muerte y la sentencia de muerte de las provincias. Se especula que con la baja del impuesto a las grandes empresas, las principales 144 empresas que van a ver que son disminuidos el impuesto a las ganancias, eso se va a financiar con un 60% de los recursos que hoy van a cada una de las provincias. Si esta reforma se aprueba, se terminan de fundir los territorios provinciales. Los gobernadores tienen que dejarse de especular. No pueden malversar su voto, tienen que responder y representar los intereses de los ciudadanos que habitan en cada una de sus provincias. Enfrentamos tal vez el mayor ataque, los trabajadores, que haya existido en democracia a todos nuestros derechos. Todos los derechos laborales que conocemos están en riesgo de desaparecer. Por eso nosotros decimos desde el Frente de Sindicatos, diálogo para una reforma parcial no. Se trata de 136 puntos, todos y cada uno de los cuales que perjudican a los trabajadores. Modificando dos o tres, igual perdemos por goleada. Se tiene que caer completa la ley. Y lo segundo, algunos plantean, yo creo que con ingenuidad, la judicialización de la ley si resulta aprobada. Es no conocer la historia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, la última vez que declaró la inconstitucionalidad de una reforma laboral, tardó 13 años en hacerlo. No podemos esperar los trabajadores más de una década. Yo quiero decir, si no se convoca una huelga ahora, ¿cuándo? ¿Qué tendría que ocurrir para que una central sindical convoque un paro? Yo creo que es un error grave prohibirle a las trabajadoras y a los trabajadores hacer ejercicio mañana de su derecho sagrado, fundamental que tienen, que es el derecho de huelga. Es una oportunidad perdida para el movimiento obrero argentino no convocar a un paro durante la jornada de mañana. El pueblo está reclamando que cada una de las instituciones de la democracia cumpla con su rol. Y el rol nuestro, el de los sindicatos y el de las centrales obreras, es el de representar los intereses de los trabajadores y sus familias. Por eso yo digo que este frente sindical tiene que llamar a todos a parar igual mañana, todos los que quieran parar, porque ya hay dos centrales que brindaron esa cobertura legal. Este frente tiene que trascender la reforma sindical. No se trata de derrotar una reforma, se trata de derrotar un modelo económico de empobrecimiento y saqueo, y unidos, en unidad, lo tenemos que lograr. Muchas gracias.